Quisiera volar y volar a tu lado y yo no puedo. Quisiera mirarte a los ojos, besarte y entregarte mi amor. Lo daría todo por verte de nuevo, decirte te quiero. Lo daría todo por verte de nuevo y pedirte perdón. Si volvieras ahora, cantaría mi canción en la mañana. Si volvieras ahora, curarme este dolor. De rodillas te canto y te pido que escuches mis palabras. Sí, mi amor, yo no quiero estar sin ti, sin ti, sin ti. No quiero vivir así, sin ti, sin ti. Siento que voy a morir, sin ti, sin ti. Regresa, regresa. Oh, yo no quiero estar sin ti, sin ti, sin ti. No quiero vivir así, pienso que it's over. Futuro. Yo, D, they can't hang with us. Suénala, fan, suénala. Los recuerdos que de ti llevo, eres mi rayo de luz. Y sin ti yo me muero. Si volvieras ahora, cantaría mi canción en la mañana. Si volvieras ahora, curarme este dolor. De rodillas te canto y te pido que escuches mis palabras. You, my life is over. Come back, come back. Regresa, regresa a mí, regresa, regresa a mí, regresa, regresa a mí, regresa, regresa a mí, regresa, regresa a mí, regresa, regresa a mí, regresa, regresa a mí, regresa, regresa a mí.